Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este es su programa Diálogo Bíblico. Junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para usted y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga. Fíjate que aquí en Mateo 24, que estamos analizando 24 y 25, ¿no es cierto? Como sí. Para prepararnos para el tiempo del fin. Dice 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuál es lo que Jesús está tratando de hacer? Esto les va a suceder. Esto va a estar presente en ustedes, y ellos incluso fueron perseguidos, ¿no es cierto? En Jerusalén fueron perseguidos, incluso destruyeron al año 70 todas las ciudades que dio vestigio de lo que era el templo. Correcto. Creo que lo que menos esperaría uno como cristiano es que estas cosas acontecieran, porque uno siempre piensa, bueno, Dios me va a librar de esto, Dios me va a ayudar en esto, y que los que no creen en Dios le suceda esto. Es una cosa, pero que me suceda a mí, que yo creo en Dios, yo me entrego a Dios, me pido que Él me proteja, me guarde. Y aquí me está diciendo que nos van a matar, seremos aborrecidos. Y justamente esto está también ligado al Apocalipsis capítulo 13, versos 11 en adelante. Dice, después vi otra bestia, recordemos que esto es un poder, un poder que reina sobre la tierra, en la tierra. Después de esto vi una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y aquí está el problemita que nosotros venimos conversando. Es sobre el asunto de la adoración. Satanás quiere ser adorado. Satanás desea la adoración. Satanás lo quiso en el cielo. Quiso ser adorado como lo era Dios Jesús. Y esa adoración después que quiso tenerla acá en la tierra. Continúa con lo mismo. El problema de Satanás es la adoración. Él quiere ser adorado. Y por otro lado, el argumento fuerte es que uno tiene... Está advertido, fíjate, uno recuerda la historia. Esteban fue uno de los primeros mártires, eso selló la profecía de Israel, lamentablemente, para mal de ellos. Pedro y Juan, ¿no es cierto? Pedro y Jacobo estuvieron entre los primeros cristianos que sufrieron a manos de las autoridades. O sea, hubo una persecución. Y hoy día, mientras nos acercamos al tiempo del fin, yo creo que también se avecina una persecución para quienes son fieles a Dios. Pero fíjate lo que dice el capítulo 24 de San Mateo y el verso 13. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, hay que resistir, hay que tomarse firmemente por la fe de la mano del Señor y seguir adelante. El Señor nos dice que van a haber aflicciones, van a haber problemas, van a haber en persecuciones, dolor, sufrimiento, pero el Señor nos insta a que nosotros debemos perseverar. Ahora, la fe debe ser lo suficiente fuerte como para llegar a eso. Lo que Mateo está diciendo acá, que el que perseverare, o sea, el que se mantuviere firme, que soporte las tentaciones que conducen a la apostasía, esos van a vencer. Y eso tiene que ser claro ahora que está la mente tranquila, que nosotros podemos estudiar estas cosas y decir, pero ¿cómo me podrán engañar si yo estoy convencido? Pero acuérdese usted que los engaños van a estar por falsos profetas y van a llamar a la iniquidad a las personas. Y yo creo que hoy día no necesitamos mucho argumento para decir que estamos realmente yendo hacia la iniquidad, hacia el pecado, hacia lo que Dios aborrece. Mira, en realidad. Satanás pone delante de nosotros cosas para ver. Por medio de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, por todas partes estamos siendo bombardeados. Y cuando Satanás trata de engañarnos con la misma Biblia. Por eso es la necesidad que tenemos de estudiarla y hacerlo en forma correcta, con la ayuda del Espíritu Santo. Y leer toda la Escritura, porque uno recuerda que el argumento que Satanás presentó a Cristo, lánzate, que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, pero no sigue con... Se había saltado una partecita, pero que era la principal. Claro, entonces eso es lo que, ese es el engaño no es una cosa abierta, sino algo oculto que tiene mucho de verdad, pero tiene el error, ¿no es cierto?, en su esencia. Por eso podemos decir que solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia, solamente ellos podrán resistir el último gran conflicto. Entonces debemos tener claro esto. Y Mateo 7:24 lo advierte también diciendo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿qué palabras? Las que están escritas en su Biblia, en su palabra, en Mateo, Juan y toda la escritura, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esta es una enseñanza, pero muy gráfica, porque dice que esa roca es Cristo, que nosotros debemos edificar nuestra vida, nuestro comportamiento, porque allí vamos a resistir. Fuera de ella, que en ese caso sería la arena, no resistirá una tormenta, sino será destruida, y su ruina, en Jesús dice, va a ser terrible la ruina, pero el que está edificado sobre la roca, que es Cristo, permanece para siempre. Incluso el argumento que dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Ahora yo tomo lo que Cristo dijo en Mateo 24, vinieron las pruebas, las persecuciones, pero resistieron como los discípulos. También nosotros hoy día tenemos que hacer eso para prepararnos para el momento en que realmente va a venir una persecución, porque así lo dicen las profecías. Y usted, quizás tomando los argumentos o las leyes que están apareciendo hoy día, tan difícil a veces decir la verdad 100%, porque puede ser tomado por leyes que lo acusen, que está haciendo discriminación, cuando las cosas son como Dios las creó al comienzo, hombre y mujer. ¿Usted me entiende? Bueno, la verdad es que hay una cantidad de cosas por las cuales el enemigo está trabajando. Por eso que estas advertencias que nos hace el Señor, que debemos resistir hasta el fin, eso significa que debemos estar alerta. El Señor dijo: velad y orad, o sea, tengan los ojos bien abiertos y oren. Debemos tener los ojos abiertos para descubrir aquellas cosas que mediante las cuales el enemigo nos quiere engañar, y orar al Señor para que mediante su Santo Espíritu el Señor nos dirija, nos ayude a salir adelante. Entonces, estas advertencias están, y nosotros estamos viendo que todo esto se está cumpliendo. Nosotros somos los únicos que podemos tomar una decisión. Y esperamos que esa decisión sea guiada por el Espíritu Santo para que sea la mejor decisión. Por eso que es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Y quizás yo leo un texto más todavía, 24:10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué terrible, porque está bien, alguien externo viene y te engaña, pero si es alguien de tu familia, algún muy cercano que tú quisiste, incluso hablando de un hijo o de un padre, es una situación terrible, pero Cristo la ha advertido para que nosotros estemos abiertos a estos engaños y salgamos victoriosos. Gracias por su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. ¿Por qué el que obedece se mantiene firme y el que desobedece cae? ¿Cuál es la diferencia que marca la obediencia para que una persona se mantenga firme en la fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.